conscientemente. Esperé en ti. Y te inclinaste a mí. Atento a mi clamor. Y en medio del dolor me rodeaste con tu amor. Esperé en ti me hiciste rescatar de mi desesperación y en mi necesidad me diste libertad. Tus maravillas me conmueven y nacen mis labios un cántico nuevo de esperanza. Esperé en ti me siento tan feliz porque tú estás aquí. Tú piensas siempre en mí. Confío en ti. Tus maravillas me conmueven, nacen mis labios. Esperé en ti. Me siento tan feliz porque tú estás aquí. Tú piensas siempre en mí. Yo confío en ti. Tú piensas siempre en mí. Yo confío.